Piratería. Piratas ingleses, holandeses y franceses solían asaltar a los barcos mercantes que portaban la bandera del reino español y atacaban las ciudades coloniales de la costa. Con el fin de evitar el asalto de piratas, los barcos mercantes españoles eran escoltados por barcos de guerra.